Estás escuchando el Informativo Electoral 2012. Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a una emisión más del Informativo Ciudadano de Somos Uno Radio. Yo soy Rosidel Echavarría y le agradezco que me acompañe hoy miércoles 13 de junio del 2012. Un saludo hasta donde se encuentre y gracias por seguirnos desde su hogar, su oficina o su teléfono móvil. Este informativo es ciudadano porque lo construimos juntos. No deje de hacernos llegar sus comentarios y reflexiones por medio de la cuenta de Somos Uno Radio, @gmail.com. Nuestro teléfono es el 83753624 o bien vía Facebook. Agréguenos como Somos Uno México. Muy buenas, transmitimos desde Nuevo León, desde Monterrey, Nuevo León, para todo el mundo, a través de nuestra página de internet www.somosunoradio.org. También nos puede escuchar a través de la página de la Nueva República, que es www.lanuevarepublica.org. También por www.mneradio.org, que es Nueva Esperanza, ¿verdad? Y en Radio Esperanza, en el VHF, en la Ciudad de México. También en el 153.0125 MHz. Esta noche, como usted había estado, si nos ha seguido en el último mes, hemos estado llevando a cabo una cobertura electoral, tratando de mostrarles a los ciudadanos de nuestra localidad las personalidades de los aspirantes a los diferentes cargos públicos que están por ser expuestos a la elección en el próximo 1 de julio. Entonces, el día de hoy toca la visita, y se lo agradecemos enormemente, a la licenciada Olga Nelly Estrada Esparza, que es candidata ciudadana por el Distrito 11 en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por darme esta oportunidad de platicar con su público. Muchas gracias. Fíjese que nosotros hemos llevado, usted se declara ciudadana y nosotros nos declaramos ciudadanos también, o sea, como así que es. Estamos un poco ajenos, creo yo, al ambiente político así tal cual. Así es como yo lo percibo por el término de ciudadano, aun y cuando ciudadanos somos todos, los políticos sí. Y los no políticos, así ¿verdad? Es. Pero esa leve connotación como que hace una diferenciación. Y partiendo de ese hecho, yo me di la tarea de revisar, o más bien nos hemos dado la tarea de revisar, así como sí. Desde dónde enfocar las entrevistas que estamos haciendo. Uh-huh. Y yo me encontré el sitio de Nueva Alianza, donde ellos están llevando a cabo una especie como de esfuerzo en unión con la Universidad Regiomontana, donde ellos plantean una pregunta de entrada, y es... ¿quién es quién hacia el Congreso? Ellos lo enfocan hacia todos los contendientes, no nada más el Congreso local, sino es el Congreso Federal, los alcaldes, etcétera. Uh-huh. Entonces, nosotros tenemos un audio que grabaron los estudiantes de la universidad, que son los que están trabajando en conjunto con Alianza sí. Cívica. Y a mí me gustaría... que me hiciera el favor de escuchar las preguntas ajá. que ellos van a hacer, claro que lo están haciendo así muy rápido, y después nos vamos a ir despacito de claro una por sí. una. Necesitamos información, necesitamos respuestas. Usted, ¿cuánto gana al mes? ¿En qué trabaja actualmente? ¿Qué nivel de estudios tiene? ¿Ha participado en más partidos políticos? ¿Tiene experiencia previa en el sector público o privado? ¿Existen o han existido acciones jurídicas en su contra? ¿En qué escuela realizó sus estudios? ¿Pertenece a algún otro tipo de organización? ¿Qué va a hacer usted para reforzar la seguridad en el estado de Nuevo León? ¿Qué harás para darnos más herramientas de participación ciudadana? ¿De qué manera y cada cuándo rendirás cuentas a los que votamos por ti? ¿Está de acuerdo que si no cumple su función, podemos removerlo de su cargo? Estás escuchando el Informativo Electoral 2012. Muy bien, les recordamos que estamos aquí con la licenciada Olga Nelly Estrada Esparza, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, fíjese que googleando, buscando el nombre de usted para buscar un poco sus antecedentes, su trayectoria, me llevé una muy grata sorpresa. La verdad que yo siento que nos han tocado hasta ahorita, la mayor parte de las personas que han venido a entrevistarse son personas, desde mi punto de vista, humildemente, muy bien, muy preparadas, o sea, sí, con una formación muy sólida, muy muy muy consistente, con un sentido de humanístico, social, sí. Y de eso quisiera que nos hablara antes de entrar al abordaje de las preguntas de los estudiantes. Claro que sí. Bueno, realmente hemos tenido la oportunidad, a pesar de la situación económica familiar, de haber estudiado pues con becas, ¿sí? Desde la licenciatura, maestría y doctorado, gracias a los promedios y a las solicitudes que pusimos, pues se nos dio la oportunidad de hacer un doctorado en Humanidades y las Artes. Y a mí me ha gustado mucho la escritura, escribir. Soy escritora, ya sale mi segundo libro. El primero es Hacedoras de Voces, 6 estudios sobre mujeres, género y feminismo en Nuevo León y en México. Y el segundo se llama Vivencia, Realidades y Utopías de las Mujeres Mexicanas, del siglo XX y siglo XXI, que ya va a salir por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y soy activista social y investigadora también. No, pues increíblemente completísimo el currículum que usted nos ofrece. Yes. Y la oportunidad también que ofrece al pueblo, al grupo, a la población del municipio de Guadalupe de ayudarlos, de apoyarlos, de enarbolar sus necesidades, ¿no? Sí, así es. He visto muchas necesidades. De hecho, ahorita vengo de la colonia Guadalupe Chávez y vi mucha desolación, mucha desesperanza de la gente, porque la mayoría tiene empleo informal. En mercaditos, viven en mercaditos, trabajan en mercaditos y sin derechos sociales, sin generar antigüedad, con mucha situación de pobreza, pero con mucho ánimo de cambiar. Y yo veo que van a votar ellos y van a votar por un cambio verdadero. Y eso nos da esperanza a todas y a todos de que México puede cambiar y México puede salir adelante. ¿Y usted sí realmente cree en lo que escucha en las calles? Porque yo tengo una hermana trayendo aquí como un poquito la experiencia personal, que ella fue una activista durante muchos años de su vida, una participante directa en las acciones políticas y estuvo en campañas y demás, y precisamente le tocaba a Guadalupe. Ah, okay. Y yo recuerdo que ella comentaba que se caminaban las calles, hablaban con la gente, se entrevistaban casa a casa, hacían sus reuniones y salían ellos convencidos de que habían hecho un efecto, de que tenían una respuesta, de que iba a haber resultados. Y a lo de las votaciones, sí, las ilusiones al suelo, porque no se ve reflejado lo que uno ve en el, sí, contacto con la gente a la hora del voto. Sí, desafortunadamente sí, pero mire, hoy 2012 yo creo que hay un fenómeno muy importante, las movilizaciones sociales, cosa que no teníamos en el 2000 ni en el 2006, y los estudiantes ya despertaron, entonces ya hay una conciencia. Aparte tenemos las redes sociales han dado un vuelco tremendo mundialmente, donde ya la gente está informada. De hecho ahorita me topé gente, amas de casa, informados a través del Facebook, quién era Andrés Manuel López Obrador. El real, no el ficticio, no el de los anuncios ni el de los spots. Exactamente, ya nos están creyendo de esos rumores que inventó Calderón para quitarle la candidatura, para quitarle los votos. Entonces yo creo que la gente ya está informada y esa información les ha dado poder, un poder que no tenían hace 6 años. Yo creo que el poder de decisión. Aunque, claro, hay gente mayor con temor a que les quiten el negocio porque llega otro partido y les dice, bueno, si no votas por nosotros, pues te vamos a quitar aquí. Entonces, esa es la situación del miedo, ¿no? Entonces, tienen un miedo la gente mayor, pero los jóvenes están poniendo un cambio tremendo. Yo tengo fe de que sí va a haber cambios 2012. Porque México lo necesita. Si no hay cambios verdaderos, definitivamente México se va para atrás más de lo que ya estamos sufriendo. Entonces, la gente ya tiene esa conciencia, ya tiene esa reflexión, yo la veo. Esperemos, como dice usted, que no sea un doble discurso, que enfrente de ti te digan una cosa y volteamos la espalda y hagan otra. Yo creo que ya no. Yo creo que sí va a haber un cambio y positivo. Leía ayer precisamente en el periódico del Norte que por primera vez nos saca a todos los partidos, porque como siempre saca al PRI y PAN. Pero ayer sacó un desplegado incluyéndonos a todos y decía, siempre se ha votado por el PRI, por el PAN, nunca se ha gobernado, por ejemplo, yo estoy en la Diputación Federal del Distrito 11 en Guadalupe, dice, nunca se ha gobernado la izquierda, pero probablemente haya cambios. Entonces, ese probablemente que escribió el Norte me hace la esperanza de que están pensando de que sí, inclusive los medios ya están pensando que con ese levantamiento ya que están empezando a abrir las posibilidades, sí. Abrir el espectro. Mire, una anécdota que me pasó hace 3 meses que empezamos la campaña en abril, todo el mundo me decía, Olga, relax, no pasa nada. El PRI ya lo tiene ganado, el PAN pues no, porque pues ya con el país desangrado, pues ya nadie quiere votar por él. Tú tranquila, no des una campaña fuerte. No te desgastes. No te desgastes. Después del levantamiento de los estudiantes de la Ciudad de México por la Ibero, inmediatamente fue un cambio radical. Decían, oye, prepárate, dale más, porque con esto sí va a haber cambio. Entonces, hasta los mismos que decían que no, ahorita hasta están, para ellos se abrió la posibilidad. Exactamente, esa incredulidad, que está México dormido. Hace un mes despertaron muchos, porque algunos ya estábamos despiertos hace ya buen parte de tiempo, pero yo creo que este fenómeno que se está dando está contagiando. La gente, mire, yo tengo una camioneta tapizada de mi campaña junto con López Obrador, me paran y me dicen, queremos propaganda. Me paran y me dicen, queremos pegar en mi camioneta, en mi casa, deme un pendón, deme algo, porque no hay en mi colonia. ¿Por qué? Porque no tenemos suficiente posibilidades económicas, sí, materiales para llegar a tanto. Yo, por ejemplo, tengo 350 colonias que visitar. Sí. Pues definitivamente aprovecho los mercados, aprovecho eventos, aprovecho en las casas de los vecinos para que me junten gente, porque es imposible llegar en tan poco casa tiempo. Casa por casa. Casa por casa. Pero a mí me sorprende. Hoy fui al banco, por ejemplo, y no me llevé mi carro, me llevé la camioneta. Los del estacionamiento me dicen, vamos a votar por López Obrador. La gente pobre estamos con él. No nada más la gente pobre, yo soy académica. Los académicos estamos, los que sabemos y conocemos, estamos con López Obrador. Cuando a mí se me hizo la invitación, pues se me hizo una situación pesada, porque dije, ese es un cargo muy, muy importante y pues te da miedo de no poder, ¿verdad? Pero estoy muy contenta de haber aceptado y de estar aquí viendo en mano con mano a esta gente que está. Definitivamente ha despertado de ese letargo, de ese marasmo que el sistema los tenía cautivos, pero que hoy en día ya yo tengo esperanza de que sí va a llegar Andrés Manuel López Obrador y de que sí vamos a llegar algunos a las diputaciones, tanto locales como federales. Pues esperemos, bueno, nosotros estamos aquí abiertos a todas las posibilidades, se supone como medio, pero también reconocemos que hay diferencias entre las diferentes posicionamientos o visiones de donde tú ves el mundo, desde donde tú buscas las soluciones. Sí. Entonces, hay maneras y maneras de ver la problemática, ¿no? Y maneras y maneras de ver soluciones, como lo tan sabido de la única opción que vio Calderón para enfrentar el problema del narcotráfico, que para él no fue otro más que el ejército en la calle. Y se pasó 6 años con el ejército en la calle, a pesar de miles de voces que le decían lo contrario. En lugar de hacer hospitales, escuelas, de invertir en tecnología humanística, invirtió en fusiles, invirtió en armamento, junto con nuestro país del vecino, que desafortunadamente no se puede atacar violencia con más violencia. Eso no es posible, ya lo hemos visto en la historia universal, la historia de México, hemos visto que eso no funciona, que el ejército debe de estar en sus cuarteles y ayudando en los desastres naturales y de emergencia que tiene el país, y no en ese detalle. Entonces necesitamos combatir muchas cosas, implementar una policía vecinal, una policía cercana a la gente, no como la que se convirtió, que ellos mismos, inclusive unos con otros, se mataron. Coludidos. Pues nos dejaron sin opción, ¿verdad? Claro que si llega Andrés Manuel López Obrador, él ha dicho que poco a poco se va a ir regresando los el ejército a los cuarteles. Así como hizo Obama con Irán, que poco a poco los regresó a todos, ¿verdad? Uh-huh. Y dejó a Irán ya que ellos hagan sus cosas. Pero bueno, aquí la situación es que no tengamos miedo a que vamos a estar bien, en el sentido de que si gobierna, en este caso, el movimiento progresista, ya lo gobernó en el Distrito Federal, ya vimos que funcionó, ya vimos que hizo derechos sociales a los adultos mayores, a las madres solteras, a los jóvenes les dio becas para estudiar, y tantas infraestructura en calles y avenidas que hizo. Ya vimos que funcionó, que bajó la deuda, que implementó, que no se hizo millonario como todos los políticos que conocemos. Simplemente desde ahí, desde su honestidad, sabemos que va a funcionar y la gente lo ve. Pero desafortunadamente hay otros que por sus artimañas inventan cosas que no son, y algunas gente por su ignorancia pues se va con ello, ¿verdad? Caen en el engaño. En el juego de Televisa, por ejemplo, que ya Televisa pues ya está temblando porque los jóvenes ya no le creen. Entonces, como institución está quebrada. Entonces, como institución está quebrada, la gente ya no se va a publicitar. Entonces, desde ahí, si la gente ya no lo va a ver y no vamos a tener confianza en verla, pues va a fracasar si no cambia sus políticas. Que de alguna manera está intentando abrir su espectro, ¿no? Porque hablando de la cobertura, precisamente el movimiento estudiantil, pues se vio un cambio. Del sí. principio al medio, digamos, como que sí ha habido modificación un poco en el patrón de información. Sí, es un simulacro que están haciendo, ¿verdad? Uh-huh. Aunque sabemos que les está doliendo esto, pero ellos hicieron, ya lo creían pactado con los grandes élites y no vieron que el pueblo no es ignorante. O sea, el pueblo es pensante, y que ahorita los estudiantes con tanta información pues ya tienen mucho poder para sí. decidir, que eso es algo que no tenían antes. No esperaban que aquí fuera a suceder algo parecido a lo que sucedió en el Medio Oriente. Exactamente, es una copia. Yo creo que la historia nos cuenta de lo que pasa en un país como por ejemplo en Egipto, pues resuena en otros países, ahora en este caso México. Yo creo que ahorita ya se está hablando de esto en el Movimiento 132 y para bien, porque definitivamente estamos como país muy mal parados en el extranjero. Sí. Muy bien, yo creo que ahorita nos vamos a un pequeño corte, Edson, y después ya entramos al rubro de las preguntas de los muchachos. Claro que sí. Conexión. Reflexiona, debate, analiza. Un espacio por y para jóvenes. Escucha Conexión Morenaje. El espacio informativo de jóvenes Morena Nuevo León. En somosunoradio.org. Escúchanos todos los lunes de 7 a 8 de la tarde. Con repetición los martes de 3 a 4 p.m. Movimiento de Regeneración Nacional Jóvenes y Estudiantes. Estás escuchando el Informativo Electoral 2012. Muy bien, estamos regresando aquí a las cabinas de Somos Uno Radio desde Monterrey, Nuevo León. Los invitamos a comunicarse al 83-75-36-24 si tiene usted alguna duda, algún comentario que hacernos. Ahora estamos acompañados agradablemente con la presencia de la licenciada Olga Nelly Estrada Esparza, que es candidata ciudadana por el distrito 11 para el municipio de Guadalupe, Nuevo León, por parte del Movimiento Ciudadano, por el Movimiento Progresista, ¿verdad? Incluye los tres partidos. Exactamente. Muy bien. Si quiere, entramos un poquito a las preguntas de los estudiantes, sí, ¿cómo no? Y luego ya claro. vemos cómo puede usted incluir en las respuestas de ellos las propuestas que usted tiene para claro su, sí. para su campaña. Muy bien. Le mencionaba que este es un trabajo que están haciendo la Universidad Regiomontana con Alianza Cívica. ¿Sí? Y como para ellos es muy importante decir, bueno, yo quiero conocer por quién voto. Una claro. cara a mí no me dice nada. Entonces ellos se plantean varias preguntas y parten de una, de la primera, que ellos dicen, bueno, ¿usted cuánto gana al mes? Bien, yo gano ahorita 20 mil pesos al mes. Sí, yo trabajo en la Universidad Autónoma de Nuevo León y doy clases en la preparatoria número 20 y doy cursos de género en la Facultad de Filosofía y Letras a nivel posgrado. Dimos uno de diálogos de género, el primer diplomado que se llamó Diálogos en Género, y fue muy exitoso el año pasado. y tengo estudios de doctorado por la Universidad Autónoma de Zacatecas en estudios de género. Y tengo también una maestría por la Universidad de Abilene Christian University en Texas y la licenciatura también en comunicación. Muy bien, o sea, es ahora sí que no pueden estar menos contentos por el nivel de formación de la licenciada. Okay, sí. Ah, pues sí, ahora se escucha mejor. Ah, muy bien. Ahora la siguiente pregunta es, ¿ha participado en más partidos políticos? Se me hizo una invitación este año para participar por el Movimiento Ciudadano y por el PT, por el Partido del Trabajo. Y el Partido del Trabajo me inscribió y ahorita nada más, esa es mi primera incursión en la política a través del partido, de este partido, puesto que no se puede hacer política individualmente, que tiene que pertenecer a un partido, pero yo creo que todo en mi vida privada siempre he sido cuestionada, porque siempre he cuestionado los derechos, siempre he estado a favor de los derechos sociales, sobre todo los derechos de las mujeres. Ya ve que la historia nos ha dicho que, y nos dice la historia que se nos quitó, y apenas hasta el año pasado se nos otorgaron los derechos civiles que nunca se nos habían dado. Y más bien muchos de los derechos están siendo restringidos, ¿no? Por ejemplo, en el Distrito Federal, que hay determinadas leyes que se aprobaron y que no están siendo avaladas por los congresos de los estados, ¿no? Como por ejemplo la del aborto. Exactamente, o sea, el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo ha sido mutilado por personas conservadoras que no conocen la perspectiva de género, que no conocen los estudios de género. Pero bueno, ya tenemos, por ejemplo, la capital, que sí los tiene y ya es un avance, aunque nuestra decisión, si llegamos al Congreso, va a ser por luchar para que todas las mujeres tengamos los mismos derechos, tanto como lo que tienen en la capital de la República, lo tengamos en los 31 estados federales que nos faltan. Sí, porque usted ha estado como candidata federal. Federal, exactamente. Federal. Entonces, si digamos, va a incidir en el Congreso. Totalmente, porque muchas veces es triste ver que una mujer llega al Congreso pero no tiene esa perspectiva de género. Tiene una mente, tiene cuerpo de mujer, pero tiene una mente de hombre, en el sentido de que no ve por otras mujeres. Entonces yo creo que es bien importante incidir en eso, en abrirle puertas a los derechos sociales. Una de mis propuestas también es que se le pague el trabajo doméstico a las mujeres o a los hombres que quieran estar en el hogar y cuidar de los hijos, porque es un trabajo que nunca se ha valorado. Ya en España, en otros países de Europa, se está valorando y el Estado tiene el compromiso de dar una compensación económica por dedicar ese tiempo de trabajo para la familia. Entonces, es una de mis propuestas que quiero que incidan, porque como yo soy feminista, pues definitivamente siempre voy a luchar por los derechos de las mujeres. Entonces esa es una ventaja para nosotros. Yo no sé qué dirán aquí los compañeros, pero por ejemplo para nosotros es muy atractivo, porque la mitad de la población es mujer, y la de esa mitad de la población mexicana que es mujer, la mayoría no recibe salario. La mayoría trabaja en la casa y no recibe salario. Y déjeme decirle, supeditada, que también ya algunos hombres han cambiado el rol, se quedan en casa y la mujer sale al trabajo, porque el trabajo a veces así lo ha permitido. Entonces si el hombre también se quiere quedar en casa, que él también reciba esa compensación. Entonces, la equidad de género es esa, ver los derechos de tanto de los hombres como de las mujeres. Ahora, el ser feminista se ha catalogado como algo negativo. No, es al contrario. Ser feminista es buscar los derechos de las mujeres exclusivamente. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que nos falta mucho, mucho por igualar salarios, por ejemplo. Desde ahí. Oportunidades. Y sobre todo que el trabajo doméstico sea compartido, no se ha llegado a eso todavía. Entonces, el nuevo hombre sí lo está haciendo, los hombres de 20, 30 años, inclusive de 35 y algunos de 40. El nuevo rol del hombre es coadyuvar también a esa responsabilidad doméstica. Ya no, aparentemente no están los roles ya tan muy bien definidos, de decir, yo no lavo platos, o yo no aseo el baño, o yo no... Ya se están rompiendo esos esquemas muy definidos que estaban antes, en la época de mi madre, por ejemplo. De los 40, de los 50, de los 60. Exactamente. Entonces ya el nuevo rol de la mujer, el nuevo rol del hombre. Hay un dicho que dice Dice, el hombre está buscando la mujer que ya no existe y la mujer está buscando al hombre que todavía no nace. Entonces, desde ahí te das cuenta. Ahora sí que imposibilidad de coincidir. Sí, el hombre quiere todavía, no todos, ¿verdad? A una mujer hogareña que le sirva, que esté todo el día en casa esperándolo a que llegue, que pues definitivamente ya casi no hay. Los intereses de las mujeres también se están variando. Exactamente, entonces yo creo que sí estamos por buen rumbo y yo creo que vamos a llegar a buena plataforma política. Al menos en la búsqueda de la equidad de género. Totalmente. ¿Verdad? Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Tiene experiencia previa en el sector público o privado? Bueno, yo trabajé en empresas privadas, dando clases, y también en el público, nada más en la universidad pública. O sea, siempre en el ámbito, sí, de la enseñanza, de la administración, o sea, pública, no. Muy bien. ¿En qué escuela realizó sus estudios? Sí, en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ah, ya lo decía. Realicé mi maestría y mi doctorado en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Sí, muy bien. ¿Pertenece a algún otro tipo de organización? Ya nos dijo que es feminista. Sí, pero pertenezco al Instituto de Simón de Beauvoir, que preside Patricia Mercado, en la Ciudad de México, y coadyuvo a la cuestión de para prevenir embarazos en adolescentes y en adicciones. A eso también me dedico. Muy bien. ¿En alguna ONG en específico? Sí, en el Instituto Simón de Beauvoir es una organización civil. Y en esa, dentro de esos programas. Exactamente. En esa organización, dentro de esos programas. Así de es, la protección de la adicción. Y prevención de embarazos en adolescentes. Así es. Muy bien. ¿Y eso es a nivel nacional, a nivel del Estado? A nivel nacional, y aquí en el Estado también tenemos como una especie de coordinación. Y hacemos campañas pequeñas para hacer talleres y prevención para estos casos. ¿Y ese trabajo lo hacen en conjunto con otras ONGs? Sí. ¿O en conjunto con las instituciones públicas, con el municipio, con el Estado? Lo podemos hacer también con el Estado, pero casi siempre hacemos talleres a nivel privado y nos enfocamos en este caso a ir a las escuelas a dar talleres. ¿Y a qué tipo de escuelas son? ¿Las públicas, las privadas? Pueden ser de las dos, pero casi siempre son de públicas. Sí, casi siempre son públicos. ¿Y son remunerados esos talleres o son...? En algunos casos sí, en otros son gratuitos. Son para dar un tipo de servicio social a la comunidad. Muy bien, pues muy bien. ¿Y qué es lo que necesita la gente o cuál sería la dirección donde ellos acudirían para, en dado caso de que les llame la atención la posibilidad de solicitar un taller para su escuela? Ah, bueno, allí se pueden meter al internet en RDFINE, si se escribe, redfinmexico.com. Y ahí encuentran la página y ahí están los datos y ahí se pueden ingresar los datos y después hacer la solicitud y después uno se comunica con ellos. www.redfin. Redfine, ¿se escribe? redfine.com. Okay, bueno, pues es una muy buena posibilidad de acción, ¿verdad? Claro. Muy concreta. Y eso le interesaría en un momento dado si llegara al Congreso plantea algún tipo de estrategia a nivel nacional desde esa perspectiva. Sí, definitivamente tenemos que hacer leyes para prevenir embarazos entre adolescentes y sobre todo se llaman leyes de reproducción y dar una cuestión de enseñar sexualidad en las escuelas, por ejemplo. No se enseña ahorita sexualidad. Es algo muy, muy importante que los chicos desde la secundaria, desde la primaria inclusive, es una lucha que también tiene que hacer con porque la sociedad mexicana es muy conservadora. Eminentemente conservadora. De hecho, desde 1923 con el secretario de Educación Bassols, él por incidir en esta situación fue despedido y hasta la fecha no se han implementado esas clases de sexualidad en las escuelas. Entonces yo creo que esa lucha tenemos que seguir enfocados, quedarla. Para que la gente se eduque y a través de esa educación pues se prevengan los embarazos precoces que a esta edad pues te destruye tus sueños, tus metas, ¿verdad? Y que aparentemente va en aumento. Totalmente. Que es algo que me acabo de enterar, o sea, de esas cifras, sí. Que el embarazo adolescente en Nuevo León, por ejemplo, va en aumento. Sí, va en aumento y no hay ahorita políticas públicas que se puedan incidir. En eso. Es otra área de trabajo. Sí, totalmente tenemos que incidir en esas cuestiones legislativas. Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué va a hacer usted para reforzar la seguridad en el estado de Nuevo León? Bueno, aquí la cuestión sería, por ejemplo, tener una policía de barrio, por ejemplo. Una policía cercana a la gente, pero una policía capacitada. Otra también podría ser, lo comentamos en Renace, es por ejemplo una policía científica, donde realmente se analicen los casos, como lo hacen en Estados Unidos, como lo hacen en los países del primer mundo. Sí, hay en Monterrey. Algo así, porque definitivamente no hay las herramientas necesarias ni las personas capacitadas para descubrir, por ejemplo, un homicidio, para descubrir, por ejemplo, un delito. Y ahorita menos, con ahorita la avalancha de casos que estudiar y que analizar. Por ejemplo, yo leía que a la Marina y al Ejército se les aumentó mucho de sueldo, pero sin embargo a la PGR, a los policías no se les aumentó nada. Y en cambio se les está persiguiendo y penalizando y... Así es. Entonces yo creo que hemos... Satanizado eso y tenemos que reenfocarnos otra vez a la policía de barrio, a esa policía que tú le tenías confianza, que tú le llamabas inmediatamente llegaba, a esa policía científica que no tenemos, que inclusive en Chile, en Perú la tienen y en México no existe. La policía sí existe en el DF, una policía científica, donde te das cuenta de que, oye, si agarraron a los delincuentes, aquí no hay, aquí todo es narcotráfico y todo es delincuencia. Todo es todo delito lo asocian a, y es la única causa ahorita para todo el mundo. Sí, capacitar, dar buenas herramientas, las policías no tienen, pues, inclusive se les quitan las herramientas de los mejores rifles, porque tienen miedo que los vayan a usar en contra de nosotros los ciudadanos. Entonces yo creo que hay que estructurar o que renazca otra vez el tejido social, esos valores de antaño que teníamos como sociedad y que hoy están olvidados. Tenemos mucho, mucho, mucho que hacer. Demasiado, diría yo, ¿verdad? Uh-huh. Como que hay tantas cosas por reestructurar en nuestro país. Sí, totalmente. Como el nombre de Morena que dice Movimiento de Regeneración Nacional. O sea, es una regeneración total. Totalmente. Y para eso necesitamos la participación de todas y de todos, sin importar raza, género, color, posición económica. Ya tenemos que olvidarnos de esos cuestionamientos y unirnos para realmente, si a ti te pasa algo, que me pase a mí. Es decir, cuidar tu casa como tú me la cuidas a mí, cuidar tu carro como tú me lo cuidas a mí. Ser solidarios, ¿no? No egoístas, no compartidos, como antes, compartidos. Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué hará para darnos más herramientas de participación ciudadana? Bueno, yo a través de mis libros, en este libro, por ejemplo, de Vivencia, Realidades y Utopías, precisamente mi tesis doctoral se llamó La Participación Ciudadana de las Mujeres en Nuevo León. Entonces ahí, si nosotros vemos que muchas personas incidieron y lucharon para que nosotros tuviéramos algo ahorita, con puertas abiertas, que pudimos seguir a las universidades, que pudimos estudiar, yo creo que si conocemos la historia de más personas, tanto de hombres como de mujeres, que incidieron y que no se dejaron engañar por mandatos culturales que impuso la cultura patriarcal, como por ejemplo que la mujer nada más debería estar en la casa y de ahí no salir, yo creo que esas mujeres se pensaron diferentes y dijeron, no, tenemos que hacer cambios también, porque humanamente somos también espirituales, humanamente tenemos el derecho de autosostenernos, por ejemplo, y de ser sujetos y no solamente objetos. Yo creo que si las personas leyeran más de los estudios de género, por ejemplo, cambiarían su visión a una visión del siglo XXI y se repensarían qué está haciendo su vida. Como decía Graciela Hierro, una vida no reflexionada no vale la pena vivir. Una vida por vivir nada más, sin reflexión, no vale. Entonces yo creo que las mujeres y los hombres necesitamos pensar qué estamos haciendo en este tiempo que nos ha tocado vivir y qué estamos haciendo para ser mejores personas. Y qué nos toca hacer, ¿verdad? Y qué nos toca hacer a cada uno de nosotros. Muy bien, ¿no? Pues ese es un enfoque muy filosófico, diría yo, incluso. Plantearte las preguntas, ahora sí que... ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿De dónde vengo? Sí. ¿Y para dónde voy? ¿No? Exactamente, pasar nada más como el viento o dejar realmente una huella de tu existir y que la gente te diga, ah, mira, ella hizo esto y yo también lo voy a imitar. Pero imitar lo bueno, no imitar lo malo, porque imitar lo malo es lo más fácil. Y es lo que nos está hundiendo, yo creo, ahorita. Totalmente. Aparte, ¿verdad? Sí, como dice en el discurso de Andrés Manuel, ¿no? O sea, no se trata nada más de de carencias económicas, sí. Se trata también de trastornos en los valores de la sociedad en su conjunto, porque no es un grupo, es la sociedad en su conjunto que ha favorecido lo que está sucediendo. Totalmente. Yo acabo de ir a España a dar mi libro de Cedoras y me di cuenta ya que realmente estamos muy atrasados. Yo nunca había ido y realmente ellos tienen trenes rápidos, tienen autobuses de primera, calles sin baches. La mayoría de las personas, inclusive el más pobre, estaba bien vestido, bien comido, bien alimentado. Tú los veías más, los ves más felices, a pesar de que tienen ahorita una crisis de desempleo, viven bien. Aquí, supuestamente, estamos un poquito mejor que España, yo diría que no. Lo ves en los rostros de las personas, lo ves en la vestimenta de la persona, simplemente. Allá tú ves otro rumbo, un país muy desarrollado, un país que cuida a sus desempleados, que cuida y les da un bono, por ejemplo, de pensión, si no tienes empleo. Aquí tú, si no tienes empleo, pues le pides a la vecina, a tu pariente, al otro, pero el Estado no te da. Y eso vemos que, por ejemplo, Andrés López Obrador y dio una ayuda de desempleo en la Ciudad de México cuando fue gobernante. Y Marcelo Ebrard también lo está haciendo. O sea, la izquierda ha prevalecido, y yo creo que la izquierda, como dijo Carlos Fuentes antes de morir, nadie se la va a quitar al Distrito Federal y nadie se la va a quitar a las mujeres y a los hombres de avanzada. Así es, esperemos. Uh-huh. Muy bien. Ahí la siguiente pregunta es, ¿de qué manera y cada cuándo rendirá cuentas a los que votamos por ti? Bueno, yo esperaría, si llego al Congreso, definitivamente cada 6 meses, por ejemplo, y aparte cada vez que me lo solicite alguien, pero mi objetivo es cada 6 meses dar cuentas a las personas y estar en contacto a través del Facebook, del Twitter, de las redes sociales. Y ahora tenemos muchas maneras de estar en contacto constante, intenso, ¿verdad? Totalmente, sí, totalmente. No resguardados en la fortaleza. No, las cuentas deben de ser claras y estar en contacto con la gente, visitarlas, no nada más a través de las redes sociales, sino a través de a pie. O sea, visitarlos, no nada más en campaña. Yo creo que eso es lo que ha perdido la conciencia de las personas, porque nada más en campaña las visitas. No es posible. O sea, hay 3 años que te olvidas de los que han llegado al Congreso y no han cumplido su función de rendirles cuentas a la población, puesto que esa es la primera parte de un funcionario de que llega al Congreso, de un legislador, es rendir cuentas al pueblo. Y si no, que el pueblo lo quite. Y así está la siguiente pregunta, con la que ellos casi que concluyen su ejercicio. Dice, uh-huh. ¿Está de acuerdo en que si no cumple su función, podemos removerlo de su cargo? Totalmente. Yo creo que esa es una de mis propuestas aquí. Inclusive, por ejemplo, dice aquí, gestionar para que se elimine el fuero constitucional de los gobernantes que no puedan postularse más de 2 veces en un puesto público, por ejemplo, y legislar para que haya la revocación de mandato. Entonces, eso es bien importante. Yo creo que, y aparte reducción de sueldos, ¿eh? No es posible, como dijo López Obrador, un gobierno rico con un pueblo muerto de hambre. O sea, no es posible ya. Si la gente sigue en esa situación, yo creo que no. Yo creo que la gente ya despertó y estas leyes se tienen que llevar a cabo este mismo año. Llegue yo o no llegue yo, necesitamos que el que llegue luchar porque suceda. Yo creo que nosotros como pueblo necesitamos que esto se lleve a cabo. Si no, México, como decía Ayn Rand, si nada más se va a protagonizar la corrupción, si los que realmente saben no están en los puestos de decisión y nada más va a haber una cuestión de que la gente es corrupta, pues el país se va a la destrucción. Pues necesitamos eliminar todas estas situaciones. Sí, pues esperemos que todos aquí están a todos ustedes haciendo un esfuerzo que se ve, que se nota, que se siente el trabajo que están tratando de hacer las coberturas en sí. La mayor cantidad posible. También estaba diciendo de que no va a ser posible visitar toda el área geográfica que le toca. Es casi imposible. Necesitaremos, yo creo que un año, ir casa por casa y colonia por colonia. Pero estamos aprovechando los mercados, estamos aprovechando los eventos. Este espacio, por ejemplo, que nos han dado ustedes también, el periódico, pues las revistas de nosotras, por ejemplo, que Juan y Nava lleva a cabo. Así es. O sea, poco a poco, y con muchos volantes, hay sobre todo el perifoneo, todos los días desde las 6:30 de la mañana hasta ahorita que regresamos, estamos trabajando. Nada más eso sí, descansamos la hora del calor, que es de las 12 a las 3 de la tarde, y si no, porque sí, aprovechamos el Twitter, aprovechamos el Face, aprovechamos otras herramientas para que la gente, tratar de llegar a los corazones de las personas, para que ellos realmente ya no voten por los mismos, porque si votan por los mismos y los medios hacen que nosotros no existimos, pues la gente se lo cree. Entonces yo creo que ya la gente ya pide cambio, ya pide esquina, como dicen por ahí. Y otra cosa bien importante: la izquierda nunca ha ganado una diputación federal aquí en Nuevo León, y yo creo que hoy, este 2012, se va a romper ese esquema. Esperemos que sí. Bueno, ¿algún otro comentario que quiera agregar de sus propuestas? Sí, mencionaba por ahí el eslogan que decía usted que estaba muy... Mi eslogan es construyendo igualdad. Yo, como feminista y como doctora en estudios de género, pues dije yo, ¿cuál sería mi eslogan de lo que yo estoy haciendo? Pues definitivamente yo creo que el país necesita construir igualdad. Esa igualdad donde realmente estemos orgullosas todos en compartir, en que si yo tengo, pues tú tienes... el poder salir todos y todas, el poder estudiar, el poder tener. Yo creo que deberíamos ya de ser un país de esta altura, que no lo somos, desafortunadamente no lo somos. Todavía las mujeres estamos en desigualdad ante los hombres, puesto que se nos catalogó siempre como subordinadas ante ellos. Yo creo que esto ya cambió. Y este importante cambio, por eso mi lema, construir igualdad, construyendo igualdad todos, vamos a hacer de un país mejor. Muy bien, y finalmente, ¿en qué se diferenciaría usted de sus otros contendientes, de Héctor García García, que va por el PRI, de Jessica Iris Herrera Silva, que va por el PAN, y de Javier Ángel Menchaca Alvarado, que va por el PANAL? Bueno, mi diferencia básica es que yo tengo perspectiva de género, por ejemplo, soy académica, conozco mi país, conozco Guadalupe, conozco la gente, conozco sus necesidades, y no soy política, soy ciudadana, y como ciudadana voy a incidir en las leyes mucho mejor que un político y una política, porque ellos, siendo políticos, no han hecho lo que debieron de haber hecho hace mucho tiempo. Que Guadalupe esté mejor, que tenga mejores leyes, que haya un seguro de desempleo, por ejemplo, que tengan trabajos formales, porque viven en la informalidad, no tienen derechos, y no, nadie se ha preocupado por ellos, viven en las calles, viven en los mercaditos, que no es malo, pero ellos deberían de tener un mercado más establecido, si quieren vivir del mercado, un local establecido, ¿por qué no? ¿Verdad? Y no que paguen ahí en libretitas 70 pesos por cada viernes y que nadie sabe dónde llegó ese dinero. Entonces yo creo que es bien importante. Si los políticos no hicieron su trabajo, nosotros las ciudadanas, en este caso las y los ciudadanos, lo vamos a hacer. Esa es la gran diferencia que yo creo que ellos no cumplieron. Muy bien, pues le deseamos mucha suerte, ¿verdad?, en la próxima contienda electoral. Le agradecemos que nos haya acompañado aquí en cabina, y pues estamos abiertos. Muchísimas gracias. En cualquier otro momento que usted quiera regresar, si tiene algo que comunicar, si tiene algún otro proyecto, pues con mucho gusto aquí estamos abiertos. No, pues muchísimas gracias, y espero que todo el mundo vaya a votar este 1 de julio, y un voto razonado, como dijo López Obrador, y yo votaré por toda la coalición del Movimiento Progresista. Muchas gracias. Buenas noches. Quien daña a un periodista, nos daña a todos. Nos daña a todos. Expresarte y estar informado son tus derechos. Los periodistas hacen posible nuestras libertades de expresión e información. En 2011 se documentaron 16 asesinatos de periodistas, lo que coloca a México como el país más peligroso para el periodismo. Tamaulipas. María Elizabeth Macías Castro, jefa de redacción de Primera Hora, desapareció la tarde del viernes 24 de septiembre cuando salía de las oficinas del diario. Horas después, su cuerpo fue hallado en el Monumento Cristóbal Colón de dicha ciudad. La ausencia de garantías para el ejercicio pleno de la libertad de expresión atenta contra nuestra comunidad, violentando nuestros derechos a estar informados. Buscar información y difundirla es tu derecho. Nuestro derecho. No permitas que nos amordacen. Las amenazas, agresiones, desapariciones y asesinatos de periodistas son asunto de todos. Ellos defienden nuestros derechos. ¿Quién los defiende a ellos? No dejes que nos silencien. Protesta contra los ataques a periodistas. Esta es una campaña de La Voladora Radio y de la Red de Radios Comunitarias de México, AMARC. Estás escuchando el Informativo Electoral 2012. Bueno, pues este fue el informativo del día de hoy, 13 de junio del 2012, donde tuvimos la visita de la licenciada Olga Nelly Estrada, candidata ciudadana por el distrito 11 del municipio de Guadalupe, Nuevo León. Y pues con esto nos despedimos, nos vamos, los esperamos el próximo viernes. Le agradezco a Edson Soto que me haya dado controles, a Betsabe Salas en la producción, y yo soy Rosaida Lechavarría. Vamos a despedir con La Bamba de Andrés Manuel. Lo esperamos. En estas campañas, los candidatos pueden decir muchas cosas. Desde aquí, los mexicanos levantaron su voz para decir no más de lo mismo. Basta de mal gobierno. Vamos a fortalecer el lavado de dinero. Con tu ayuda, si es posible. Los mexicanos están hartos de escuchar a los políticos de siempre. Están hartos de escuchar los mismos lugares comunes de siempre. ¿Cuántos son ustedes y millones de mexicanos, mujeres? Las más importantes las tendrás en el informativo electoral de Somos Uno Radio. Porque los ciudadanos tenemos la última palabra. Escúchanos los lunes, miércoles y viernes de 8 a 9 por Somos Uno Radio, el único informativo ciudadano que se transmite desde Monterrey. Votar.